Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 354 del Rincón del Fanático. ¿Y saben qué? Con mucho gusto le quiero presentar a mi compañero y amigo Iván López Arde. Iván, papá, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Roberto, muy buenas noches. Como siempre, encantadísimo de escucharte, de estar con nuestra audiencia, que bueno, semana a semana nos acompaña. Y bueno, le deseo la batuta también a nuestro otro compañero, Ángel Gómez. Ángel, buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, Iván. Buenas noches, Roberto, y saludo a la audiencia. Bueno, muy bien. Estoy un poco apenado porque tuve esos inconvenientes técnicos, sorpresivos la vez pasada y no pude terminar la conversación, pero bueno, ustedes como siempre siguieron adelante y quedó muy bien el programa. Gracias. Muy bien. Pues con esto, Ángel, ¿por qué no nos platicas qué noticias traes? Bueno, la novela del verano, que es el arranque o no de la temporada de Major League Baseball, bueno, tuvo ayer y hoy nuevos capítulos con declaraciones que van y declaraciones que vienen. Voy a hablar un poquito de eso brevemente. También tengo el análisis del draft de la MLB que arrancó pues el fin de semana. Y bueno, quería hablar un poquito de cuáles fueron los principales picks, los que están llamando más la atención, en general del draft y también de los equipos nuestros. Voy a hablar un poquito de cómo le fue a Houston, cómo le fue a Yankee, cómo le fue a Orioles. Y si ustedes me dan chance, quería muy brevemente, porque ya yo hablé de eso la semana pasada, pero no pude terminar, quería terminar de hablar, de dedicar a lo mejor unos 5 minutos a terminar de comentarles el documental de Andrés Iniesta que yo se lo recomendé la semana pasada. Y eso es lo que tengo. Muy bien, ¿qué onda, Iván? ¿Tú qué onda? Bueno, nada, yo por mi parte, pues bueno, seguir las noticias, hay muchas cositas por ahí interesantes a nivel de fútbol americano. Hay algunos comentarios que hizo por ahí el comisionado de la NFL, que me gustaría comentarlos en su momento. Por supuesto, seguir haciendo el análisis de lo que semana a semana venimos hablando de las distintas ligas que han abierto. O sea, realmente eso, han habido por ahí partidos, ya por lo menos la Liga Española retomó actividades. Y bueno, seguirlos en las noticias. Obviamente seguimos con este paro deportivo, pero la idea es pues comentar todo lo que está entre telones en esta época tan difícil que estamos viviendo. Eso sería por mi parte lo que traería. Muy Roberto. bien, bueno. Va, muy bien, gracias. Pues bueno, yo los voy a seguir y traigo cosas de béisbol, Fórmula 1, tenis, box y fútbol americano. ¿Sale? Tanto Maravilloso. noticias como datos duros. Ok. Maravilloso. Va. Pues, ¿por qué no te arrancas, Ángel? Muy bien. Bueno, brevemente porque ya nosotros esto lo hemos tocado, ¿no? Básicamente la noticia pues de los últimos días fue que Tony Clark, el presidente del sindicato de jugadores de la MLBPA, pues entonces rechazó la última propuesta de los dueños de equipo y dijo que el sindicato ya estaba, ya no iba a negociar más, que ya no iba a ofrecer una contrapropuesta, simplemente, y cito sus palabras: los jugadores quieren jugar. Es lo que somos y es lo que hacemos. Nuestro foco número uno es jugar la mayor cantidad de juegos posible, lo antes que sea posible y tan seguro como sea posible. Ya hemos hecho concesiones billonarias, en ese sentido. Y bueno, pues entonces, inclusive hemos hecho propuestas que le generarían nuevos ingresos a la industria. Entonces, bueno, simplemente al final, después de quejarse de que MLB, yo creo que tiene la razón en este caso Tony Clark, que MLB está negociando de mala fe, pues entonces dice, bueno, díganos a nosotros cuándo y dónde. Es decir, ¿dónde vamos a ir a jugar? y cuándo vamos a jugar. Los analistas y algunos abogados que están siguiendo el caso, hay más o menos un consenso de que si MLB y el comisionado en este caso, pues entonces pasan una propuesta de que, bueno, vamos a jugar una temporada de 45, 50 juegos y lo vamos a jugar a partir de tal fecha. Y el movimiento inmediato del sindicato va a ser pedir lo que se llama una grievance, que es como, es un procedimiento legal, es una queja que va, entonces tiene que ir a un tribunal y tiene que llevar un proceso. Entonces, pues mientras ese proceso está corriendo, ese proceso legal, supongo que entonces se tendrán que reportar, que tendrán que iniciar los entrenamientos, pero lo que decida ese árbitro o ese tribunal, pues entonces ya sería definitivo en el sentido de si le da la razón al sindicato o le da la razón a MLB. Uno de los, digamos, de los periodistas que yo creo que ha resumido la situación de una mejor manera, lo hizo hoy en un tuit, pues el venezolano Fernando Arreaza, que yo lo retuiteé. Entonces él estaba diciendo, mire, lo que tienen que hacer es una persona del sindicato y una persona de MLB, que cada uno tiene su abogado. Entonces siéntense en una mesa, enciérrense en un hotel, en un apartamento, en una oficina, donde sea, y no salgan de ahí hasta que salgan con un acuerdo. El acuerdo puede ser no jugamos, o puede ser jugamos y jugamos en estas condiciones. Pero hasta que no lleguen a una cuestión final, porque esto le está haciendo mucho daño al ánimo del fanático. Y yo en este caso, como fanático, no tanto como analista, porque no soy analista, pero como fanático yo le contesté a Fernando, lo retuiteé, le dije, mira, está muy bien dicho lo que tú dijiste ahí, y esto que están haciendo los fanáticos no nos lo merecemos. Entonces, esa es la situación. Ya Rob Manfred no está tan seguro de que vaya temporada. Hace una semana decía, estoy 100% seguro, y ahorita no está tan seguro. Entonces, si esa es la posición de Rob Manfred, imagínate cómo estamos nosotros, que ya la semana pasada estábamos negativos de que fuera a arrancar esta temporada. Pero yo creo que lo que propone ahí Fernando Arreaza es lo que tiene que hacer. Dejar la diplomacia en micrófono, dejar de llevar esto en los medios de comunicación, que eso es lo que hace generar ruido y generar molestia, y verse a la cara y presentar una propuesta y una contrapropuesta y hacer una negociación como se debe hacer. Iván. Sí, bueno, mira, es un tema muy polémico, Ángel, es muy difícil ponerse de acuerdo, porque una cosa lo que el sindicato dice que la mayor libre es cuando actúa de mala fe, entonces el comisionado dice otra cosa. Entonces yo de lo que tú dices y lo que dice Fernando Reza tiene mucha lógica, ¿okay? O sea, hay que dejar de ver esto como una cuestión publicitaria, esa gana de ser protagonista y enfocarse en jugar pelota, enfocarse a ver cuál es la salida más o menos dolorosa a todo este problema que ha surgido por medio del por lo que ha surgido con lo de la pandemia. Si van a haber, qué sé yo, 80 juegos, bueno, que haya 80 juegos, pero que por lo menos haya temporada, que por lo menos no se pase por bolas, pues, usando un término beisbolístico. Entonces, pero bueno, mientras hayan estos intereses y haya este jueguito con la prensa, yo creo que esto va a estar trancado, Ángel, en mi opinión personal. Quisiera agregar algo. Venga. Y esto va de la mano de un tweet de Eduardo Varela que el día de hoy soltó, se lo contesté y de ahí se generó pues, un thread, ¿no? Esta ya es una batalla campal entre abierta y personal entre Manfred y los jugadores del béisbol, ¿no? O sea, la Asociación de Jugadores de la MLB, ¿sale? Varela dice, estamos en tiempos en donde hay que saber y querer escuchar. Lamentablemente ya no quiero escuchar a los involucrados con la MLB Si no juegan es por necios y egoístas, no saben trabajar en equipo. Gente sin trabajo y ellos están peleando por dinero enfrente del mundo. Qué triste. Yo le respondo, los jugadores saben que si aceptan las condiciones de los dueños estarán aceptando los cimientos de un salary cap, algo que el sindicato de jugadores ha evitado en lo posible. Y es que esta es una lucha de poder entre ambos, ¿no? Los jugadores están argumentando, quiero mi 100% del dinero. No están dispuestos a ceder nada. Y ¿sabes qué? En esta situación donde ambos, tanto los dueños como los jugadores, están utilizando a las líneas editoriales en redes sociales, en televisión y demás, para marcar pautas, los que salimos perdiendo somos los fanáticos. En corto plazo, pero en largo plazo, los dueños y los jugadores son los que están perdiendo mucho más. O sea, creo que no están entendiendo. Hoy en día no existe el básquet. El básquet tuvo que ser cortado de tajo. Hoy en día, si estuviéramos, o sea, hoy que es 15 de junio, pues no habría ningún otro deporte en Estados Unidos así de los súper buenos, más que el béisbol. Y en vez de que aprovecharan y llegaran a un arreglo, estos güeyes están dándose, o sea, se están dando con la cubeta en vez de generar arreglos. O sea, no saben la frustración que tengo. Roberto, yo estoy 99% de acuerdo contigo. En lo único que no estoy de acuerdo, y voy a corregirte ahí, es que cuando dices que los jugadores no han cedido y que quieren el 100% del dinero, ellos sí cedieron. Ellos desde las reuniones de marzo aceptaron, hay un borrador ahí de acuerdo donde aceptaron un pago prorrateado. Es decir, se juegan 80 juegos, bueno, entonces yo cobro, si mi salario es 10 millones de dólares, pues yo cobro 5 millones de dólares. Eso ya lo aceptaron. Lo que pasa es que después los dueños de equipo vinieron, como yo dije la otra vez, vinieron con otra propuesta con más recorte salarial y ahí fue donde se trancaron las negociaciones. Sobre todo que se filtró, que ellos no lo habían querido que se supiera, que es que creo que es con Turner TV. Hay una empresa de estas grandes de televisión que ya le ha ofrecido a MLB un contrato para transmitir cierta parte de las postemporadas en los próximos años, por creo que eran 2 billones de dólares, billones con B grande. Entonces, los jugadores sí han cedido, los que han estado actuando de mala fe y modificando los acuerdos ya alcanzados ha sido los dueños. O sea, yo creo que aquí hay tres verdades, Ángel. La de los dueños, la de los jugadores y la real. ¿Sale? Y esta real, no sabemos todo lo que ha pasado. Cuando se encierran, cuando se envían un correo, cuando hacen una propuesta, no sale todo. Solamente vemos lo que sabemos a través de redes sociales y demás. Yo creo que si bien quisieran ambas partes realmente hacer un sacrificio ambas partes y llegar a una negociación, mañana tendremos temporada. En vez de eso, no la tenemos. Y ¿sabes lo que está pasando? Cada día que pasa es un día más que no se va a ejecutar la temporada. Pero claro, bueno. Y aparte de eso, es un día más que dejan de ganar, porque es preferible en esta situación. Es preferible, como decía Ángel, si el pelotero accedió a un recorte salarial del 50% de su digamos de su contrato, oye, es preferible ganar un poco menos, pero por lo menos vamos a jugar, vamos a generar algo de ingresos que ahorita no existe en ninguna de las partes, y los perjudicados aquí son, obviamente, toda esa parte baja de la pirámide, ¿ok? Que bueno, mira, que se quedan sin empleo, se dejan de producir miles de cosas, a la final el aficionado se queda sin béisbol. O sea, yo creo que ha sido una postura un poco egoísta de parte de los dueños. Yo estoy de acuerdo, yo creo que es preferible ganar algo de dinero que no ganar nada, porque es que si no hay temporada aquí, los perdedores van a ser muchos, ¿sabes? Y me parece que es una posición muy tosuda de parte de los dueños el querer enfrascarse pues en esas posiciones luego de haber luego de haber llegado a un acuerdo en principio con los peloteros. Entonces yo realmente no entiendo. Bueno, total. Esa es la situación y esperamos que en los próximos días haya alguna solución, que ojalá sea la que todos queremos, que es que tal día, anuncien tal día, va a empezar la temporada. ¿Ok? Bueno, okay. Seguiremos informando, como dicen por ahí. Yo tengo dos datos duros que quisiera platicar del béisbol. Son alejados de esto que acabamos de decir, pero creo que aportan valor a esto del béis que platicamos. ¿Sale? Hay una cuenta de Twitter que se llama Baseball Bros, en la cual lanza una encuesta que dice: los jugadores de la MLB deberían de ser autorizados o permitidos para utilizar esteroides. Votaron más de 2,000 personas y el 67% dijo que no. Sin embargo, lo que me preocupa es el 32.8% que dijo que sí. No sé por qué ha de haber personas que estén valorando que jugadores deben de tener esteroides cuando en este podcast lo hemos dicho que no debería de ser. Claro. Deberían de jugar con lo que su genética les ha dado y su habilidad y todo. No así. Y no solo eso, sino que eso está en contra de las reglas. Eso es cheating. Eso que están diciendo que sí, no sé, deben ser millennials, con todo el respeto a los millennials, pero son gente que no, sobre todo que no vivió todo ese mare magnum de los años 90 con todos esos positivos de esteroides, etc. Y fíjate, esto que acabas de decir va de la mano del siguiente dato duro que les quiero traer. Gallup, que es esta empresa que se dedica a hacer encuestas a nivel mundial, sacó una gráfica en la que se hablan de cuatro deportes en Estados Unidos: fútbol americano, béisbol, básquetbol y fútbol soccer, de cómo cada uno de estos deportes son los más vistos a través de diferentes años desde 1937 a la fecha, ¿sale? Entonces, si hablamos, digamos, de 1960, que creo que ustedes nacieron en 1960, bueno, tú no, Iván, pero tú sí, Ángel, ¿sí estoy bien? 56. ¡Venga! Un poquito más viejito de lo que pensaba, pero venga. En 1960, el béisbol era el deporte más visto, ¿sale? Con el 34% de las personas que lo veían, el 21% era el fútbol americano, el 9% el básquet y en 0% el soccer, ¿sale? Me voy a 1972. Yo nací en el 70, Iván nació en el 67. 64. ¡Bolas! ¡Tómala, papá! Ok. En 1972, el fútbol americano sube al 38%, el béisbol baja al 19%, el básquet sube un poco al 10% y soccer era el 0%, ¿sale? Ahora me voy a ir hasta el 2008. En el 2008, el fútbol americano era el 43%. 43% de las personas que veían televisión o deportes veía a través de la televisión, 43% veía el fútbol americano, ¿sale? El 12% era béisbol, el 11% básquet y el 2% fútbol soccer. Y me voy a ir al 2019, 2020 no ha habido. El 37% de las personas veía fútbol americano, el 11% de las personas veía básquet, no el béisbol, el 9% béisbol y el 7% soccer. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Hoy en día, las personas que vemos béisbol, pues saben que tenemos más de 50. Yo tengo 50, Iván va para 56, tú tienes 63. da 63, o sea, realmente las personas que tenemos más de 45, 40 años, no sé, somos los que vemos el béisbol. Y entonces muy probablemente esto va de la mano de lo que decías, Ángel. O sea, realmente las personas, los millennials, ya no ven el béisbol. Y esto deberían de estarlo pensando los dueños, ¿eh? Bueno, o sea, dentro de lo que platicamos antes, pero esto es Sí, algo. yo creo que sí lo están pensando y por eso es que han estado poco a poco modificando las reglas, que ya lo hemos hablado aquí algunas veces, de que están buscando agilizar el juego, porque una de las cuestiones que ha salido en esas encuestas es que la gente, sobre todo millennial, ven que el juego es muy, muy lento, que se tarda mucho. Eso, un juego de béisbol tranquilamente te puede durar 3 horas. Entonces eso para un millennial es mucho, ¿no? Que está acostumbrado a su Twitter y a sus 140 caracteres y a Instagram, y a lo mejor ver un partido de 3 horas para él es demasiado. Entonces, sí lo están tomando en cuenta y están viendo a ver cómo atacan ese tipo de mercado. Pues sí, lo único es que hoy deberíamos de tener una noticia de que mañana debería haber béisbol y no es así. Entonces, más millennials van a dejar de ver este deporte y los que sí lo vemos, puta, o sea, nos damos de topes contra la pared, pero bueno, de eso ya lo platicamos. Pues eso es lo que traigo del béisbol. Realmente, normalmente traigo una pregunta del béisbol, sin embargo, en esta ocasión no la voy a poner. ¿Por qué soltar una pregunta de béisbol si no hay todavía esa emoción tal cual, ¿no? Okay. Pero bueno, ¿qué más traen, señores? A ver. Okay, bueno, tengo aquí el draft universitario y en algunos casos de high school. Pues entonces, bueno, esto funciona básicamente como igual que los drafts de otros, ¿cómo se llama? De otros deportes. Pues entonces, previamente los analistas y los propios scouts han hecho evaluaciones de los principales prospectos. Y las publicaciones especializadas, como por ejemplo Baseball America, pues entonces, y MLB también, pues entonces publican su ranking de los mejores prospectos. Y bueno, en base a eso, pues están pendientes los analistas. Y entonces, bueno, mira, se sabía que el primer pick era para los Tigres de Detroit. Y entonces, bueno, pues el prospecto número uno, pues obviamente se lo llevó Detroit. Ahí hubo consenso. El primer pick fue para el primer rankeado, que se llama Spencer Torkelson. La escuela es Arizona State y es un tercera base. También es primera base, que batea a la derecha. Los Tigres tienen mucha esperanza basada en este muchacho. Hay que decir, yo lo he dicho anteriormente, el hecho de que tú seas escogido en la primera ronda no es garantía de nada. No es hay muchos casos de peloteros que han sido inclusive primer pick a nivel nacional, como es el caso de este muchacho, y después no llega a las grandes ligas. Eso no hay ninguna garantía. Lo que es una garantía es de que es un pelotero que en el consenso de lo que es la evaluación de los scouts de los distintos equipos, es el mejor pelotero de la nación, y por eso es escogido con el número uno. Entonces, atención con este muchacho, porque un equipo como Detroit, que no tiene absolutamente nada digamos de profundidad en sus ligas menores y en su propio equipo de grandes ligas, le debería estar dando relativamente pronto el ascenso a las mayores a este muchacho, obviamente si se logra desarrollar como se espera. El pick número 2 fue para el equipo de los Orioles y aquí sí se rompió la progresión, porque no se fueron con el pelotero número 2, sino se fueron por el pelotero rankeado número 10. Se llama Heston Kjerstad, de la Universidad de Arkansas, y es un outfielder que batea la zurda. Pues entonces, los analistas que siguen el equipo, pues tienen también mucha confianza de que este zurdo, que es un bateador de poder, ahí en el Camden Yards, que tiene una barra del right field un poco más corta y que los bateadores zurdos la aprovechan mucho, si llega entonces, como se espera pronto, al equipo grande, pues pudiera servir de mucho al equipo. El pick número 3, también se rompió la progresión. El equipo de Seattle agarró al prospecto número 9, se llama Max Meyer, de Minnesota, y es un pitcher zurdo. También mucha esperanza en este lanzador abridor. El pick número 4, aquí sí van con la progresión, es el prospecto número 3 a nivel nacional. Kansas City elige a Asa Lacy, de Texas A&M, que también es pitcher zurdo. Y el último que voy a mencionar aquí, en el pick número 5, los Azulejos de Toronto agarraron al prospecto número 2 a nivel nacional, que es el shortstop de Vanderbilt, Austin Martin. Este muchacho habla maravillas de él. Se suponía, los analistas pensaban que Orioles con el segundo pick se iba a hacer de los servicios de Martin, no fue así. Entonces aprovecharon los Azulejos y lo agarraron. Lo que a mí me llama la atención es que o tienen previsto cambiarlo de posición o lo van a utilizar en algún trade. ¿Por qué digo esto? Porque los Azulejos tienen muchos peloteros jóvenes y concretamente en el shortstop tienen a un muchacho que debutó el año pasado, que es Bobby Shedd, que se supone que es el shortstop de todos los siguientes años, de aquí a 5 o 10 años va a estar ahí jugando el shortstop. Entonces, no me extrañaría que este pelotero Austin Martin formara parte, siendo de la elite, pues siendo considerado el segundo prospecto a nivel nacional, que si el equipo de Toronto está peleando en algún momento del año o del siguiente año por el campeonato, pues entonces se vea involucrado en algún cambio. Por eso es lo que yo le estoy viendo a esta transferencia, a esta contratación. Bueno, no es una contratación, es un pick. Todavía no han sido firmados los respectivos peloteros. ¿Okay? Entonces, bueno, hasta ahí voy con los picks y ahora voy a hablar de los equipos nuestros. Vamos a empezar con los Yankees. Entonces, los Yankees hicieron 3 picks. El primer pick lo agarraron en la primera ronda, que con el número 28. Agarraron al prospecto número 27. Iván, toma nota, se llama Austin Wells, de la Universidad de Arizona, y es un catcher. Catcher, batea la zurda. Y bueno, en la misma lógica de que yo hablé del Camden Yards, pues entonces los bateadores zurdos tienden a tener buenos resultados ahí en Yankee Stadium, pues entonces ahí tienen ese catcher que es del año 99, ¿okay? Nació en el 99, entonces tiene 21 años. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues debería ser, si todo transcurre como debería ser, pues entonces debería ser el catcher del futuro de ese equipo. En la tercera ronda, con el pick 99, agarraron al prospecto número 130, aquí hay una diferencia importante, pero algo le deben haber visto a este muchacho, se llama Trevor Hauer, de Arizona State, y es un segunda base. Segunda base que nuevamente batea la zurda, entonces pudieran estar ahí preparándolo para algún relevo, pues porque ya obviamente los peloteros van agarrando su edad, y entonces siempre es bueno tener estos jóvenes para reconstrucciones y para relevo. El último pick que tomaron fue la ronda número 4. En la posición 129 agarraron el prospecto número 95, que se llama Beck Way, de Northwest Florida State, y es un pitcher derecho. Es lo que te puedo decir. 6 pies 4 pulgadas, 200 libras de peso. Y bueno, pues entonces los Yankees tienen mucha esperanza en este muchacho. ¿Algún comentario hasta aquí, Iván? No, perfecto. Yo realmente no, o sea, estoy un poco desligado de la parte de los jugadores de draft, de los novatos de las universidades. Reconozco que tengo esa pequeña debilidad en cuanto a esa información, pero es muy útil y es muy bueno saberlo porque bueno, es parte de lo que es la generación de relevo, ¿no? Exacto. Toma nota de esos nombres: Austin Wells, Trevor Hauer y Brett Beckway. Ok, vamos con el equipo de Houston. Entonces, el equipo de Houston sabemos que estaba sancionado. El equipo de Houston perdió su primer pick. El pick de primera ronda. Y entonces, en la segunda ronda compensatoria, la ronda compensatoria son aquellas en las cuales los equipos tienen derecho a agarrar un pelotero a cambio de un agente libre que perdieron. En este caso, tengo entendido que el agente libre que perdieron fue Gerrit Cole. Entonces, bueno, tienen este pick. En la ronda de compensación, con el pick número 72, agarraron Roberto al prospecto número 56, que se llama Alex Santos II, o Alex Santos el Junior. ¿Okay? Viene de Mount Saint Michael Academy en New York y es un pitcher derecho. Es lo que te puedo decir. Habría que buscar mayor información de este pelotero. En la tercera ronda, con el pick 101, agarraron al prospecto número 133 y se llama Ty Brown de la Universidad de Vanderbilt. Es un pitcher derecho también. Están apostando fuertemente por el pitcheo. Esa es la estrategia de Houston, por lo menos en estos dos primeros picks. Ya el pick número 4 y 5 ya no eran prospectos rankeados. En el pick 131, en la ronda número 4, agarran a Zach Daniels de Tennessee. Es un jardinero que batea a la derecha. 6 pies y 1 pulgada, 210 libras de peso. Y por último, en la ronda número 5, el pick número 160, se llama Shea Whitcomb, de la Universidad de San Diego, University of California en San Diego. Es un shortstop y batea a la derecha. Esos son los cuatro picks del equipo de Houston, que bueno, la estrategia fue dos pitchers inicialmente, luego un outfielder y luego un shortstop. Roberto. Pues Roberto estaba en la baba y no peló nada, pero thumbs up. Ok. El equipo de Baltimore estuvo muy activo. Teníamos muchos picks en este draft, un total de 6 picks. Esto tiene que ver obviamente con peloteros que se han ido en el pasado por la vía agente libre, uno de ellos, y otros son, bueno, trades que se han hecho donde parte de los trades son picks. Entonces ya hablé de Heston Kjerstad. El siguiente fue en la ronda de compensación. Con el pick número 30 agarraron al pelotero ranqueado número 37, se llama Jordan Westburg, de Mississippi State, y este es un shortstop. No se fueron por el shortstop aquel que les mencioné, que era el segundo a nivel nacional, pero aquí sí, en su segundo pick, escogieron un shortstop a Jordan Westburg, que batea a la derecha. En la segunda ronda, con el pick 39, agarran al prospecto número 74, de nombre Hudson Haskins, de la Universidad de Tulane, y es un outfielder también que batea a la derecha. En la tercera ronda, con el pick 74, el prospecto número 110, Anthony Servidio, de Ole Miss, Mississippi. También un shortstop. Entonces hay dos shortstop en este draft. Y bueno, no, esto cuando hacen este tipo de cosas es porque, bueno, obviamente van a observar a uno y al otro, y el que mejor esté prometiendo, pues va al primer equipo, y el otro pues puede ser objeto de un trade. En la cuarta ronda, con el pick número 103, el prospecto número 132, Kobe Mayo, de Stoneman Douglas High School de Florida. También es tercera base y batea a la derecha. Y por último, la quinta ronda, 133 es el pick. Prospecto número 102, Carter Baumler, de Dowling Catholic High School, y es un pitcher derecho. Entonces, esos son los, por equipo, en el caso de los equipos nuestros, los principales prospectos que se escogieron este fin de semana. Si quieren mayor información, entren en la página mlb.com/draft/tracker y ahí pueden buscarlo por equipo, por posición, por estado, por nacionalidad inclusive, por ronda. Pues inclusive pueden hacer un search por school. Si ustedes quieren ver, bueno, cuáles son los picks que salieron de la Universidad de UCLA, pues todos lo pueden hacer. Bueno, compañero, ¿qué les parece esto? A mí, yo siempre estoy muy, muy atento al draft, porque siempre me gusta mucho el tema de los prospectos, los jugadores jóvenes, porque bueno, son el futuro de nuestros equipos. No, indiscutiblemente, indiscutiblemente, es así. Pero bueno, esto requiere mucho, requiere seguimiento, requiere, bueno, estar pendiente de lo que hacen estos chicos en las universidades, ¿no? Y bueno, el constante escauteo por parte, obviamente, de los entendidos, que son le van dando puntaje y ¿cómo se llama? Mi reconocimiento a estos muchachos que, como bien dices, es el futuro de la MLB. ¿Ibas a decir algo, Roberto? Sí, iba a comentar que pues el draft, el propósito de cualquier draft en cualquier deporte es que llegue sangre nueva, más ágil, mejores, más atléticos, más inteligentes y que hagan del deporte algo mejor. Así es. Sí. Esa es la idea. Y hay que recordar que este draft es solamente para peloteros de los Estados Unidos y de Puerto Rico. ¿Okay? Aquí no está, no está incluido, o sea, perdón, Canadá, Puerto Rico y los Estados Unidos, Canadá sí. Pero aquí no está incluido ni México, ningún equipo, ningún país del Caribe, excepto Puerto Rico. Y por supuesto no está Japón, no está ninguno de estos otros países, ni Europa, ni nada de eso. Esos son objeto de negociaciones posteriores. Pero esto es lo que es el draft universitario y colegial de Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico. Tengo una pregunta. Vamos a decir que hay un dominicano que está súper posicionado en alguna de estas universidades y que es el mejor jugador, aún siendo, aunque este jugador dominicano esté en algún, en college, de todos modos no entraría aquí. Si él tiene la nacionalidad estadounidense, sí. Wow, eso es parte del racismo, ¿eh? Pero digamos, bueno, digamos, bueno, lo que pasa es que en la realidad los peloteros dominicanos y los peloteros venezolanos o colombianos, normalmente no tienen esa formación de college. Lo más que han ido, lo mejor es a un bachillerato, ¿ok? Entonces, esa es una realidad, pues. Si hablamos de formación académica, los peloteros, americanos tienen una ventaja sobre los latinos. Lo que pasa es por eso es que los latinos tienen que fajarse tanto y demostrar para poder llegar a un equipo de grandes ligas, no solamente porque yo soy un shortstop y yo soy dominicano, me van a estar firmando por encima de un americano que escogieron aquí en el draft y que le pagaron a lo mejor, no sé, 5 millones de dólares, 2 millones de dólares por firmar. Las cantidades que hoy en día se pagan por un joven de 16 años, que esa es la edad mínima para firmar en el Caribe, son mucho menores, mucho, mucho menores. Podemos estar hablando de 100, 150 mil, 200 mil dólares. Recuerdo el caso de José Altuve. José Altuve sale en ese documental que lo comentamos en su oportunidad. Él estuvo negociando, el padre de Altuve, que normalmente son los padres porque no tienen un agente. Entonces los mismos padres negocian. Entonces el padre de Altuve estaba duro. Él sabía que su hijo valía mucho, tenía mucha calidad, pero Altuve tenía problemas de la estatura. Altuve es muy chiquito y entonces los scouts normalmente tienden a pasar de los jugadores de esa estatura. Entonces, en un momento Altuve se tuvo que poner duro con su padre, o sea, tuvo que decir, mira, acepta lo que te están dando, pues yo lo que quiero es jugar al béisbol y demostrar que yo puedo jugar en grandes ligas. Y firmó por un bono que creo que eran 80 mil dólares o 100 mil, no pasaba de 100 mil dólares. Un bono que en su momento me acuerdo que lo comentamos aquí. Ese fue el mejor negocio que hicieron los Astros de Houston en su historia. La firma Altuve. Entonces, estos peloteros, sobre todo estos 5 que yo mencioné, y quizás un poco 5 más, hasta los 10, el top 10, no me extraña ver aquí cuando firmen bonos de 2, 3, 1,5 millones de dólares. Por ahí deben andar los bonos de estos peloteros. Ok. Interesante. Gracias. Bueno, todavía no tenemos preguntas de béisbol por esta semana. Así es. Okay. Bueno, entonces, no sé si Iván tiene algo más que quiera comentar o pasamos a otro deporte. No, pasemos a otro deporte, pasemos a otra disciplina. Ok, muy brevemente, porque ya yo leí la semana pasada este tema, lo que quería era terminar lo que no me dejó internet terminar la semana pasada, que es hablarles del documental de Andrés Iniesta, que se llama Andrés Iniesta, el héroe inesperado. Yo les comenté, pues, un poquito de qué trataba, y lo único que quería agregar hoy, que no lo pude decir la semana pasada, es que Andrés Iniesta, cuando decide retirarse del Barcelona, pero no así del fútbol, firma con equipo japonés, firma con el equipo Vissel Kobe, que es propiedad de un señor japonés, que él es el dueño del principal sponsor del Barça hoy en día, que es Rakuten. Rakuten es en Japón, más o menos, lo que es Amazon en Estados Unidos, para que tengan una idea. Una empresa sumamente grande, de comercio electrónico y otro tipo de negocio. Entonces, este japonés convence a Iniesta, porque obviamente tener que irse con su familia desde España hasta Japón, pues es una decisión mayor, ¿no? Entonces, tuvieron mucho tiempo negociando, le presentaron un proyecto. Iniesta le gustó el proyecto de querer desarrollar el equipo, un equipo que nunca había ganado nada en Japón, y que en la primera temporada, con Andrés Iniesta al frente, que inclusive lo nombraron capitán, ganó la Copa de Japón. Entonces, el primer trofeo que ganaba ese equipo, Vissel Kobe. Entonces, lo que quería aquí, que me llamó mucho la atención, es la cultura japonesa es tan diferente. Entonces, los japoneses son tan respetuosos, que Andrés Iniesta, siendo la persona que es, y en esa ciudad, obviamente, la principal figura del equipo, él sale con su familia, sale caminando del apartamento donde está, sale con sus cuatro hijos y con su esposa, y van tranquilamente caminando por la calle sin ningún tipo de protección, sin que nadie los moleste. Se pone a jugar en una plaza ahí frente al mar, él con sus hijos a jugar la pelota, y los japoneses, que obviamente lo conocen, pues simplemente no se le acercan, sino que le toman video o foto desde cierta distancia, pero una distancia importante para darle su privacidad. Y cuando él empieza a caminar, pues tú ves el poco de japoneses que van detrás, pero como el flautista Hamelin, ¿no? Lo van siguiendo, pero nunca, nunca se le acercan, nunca lo molestan. En algún momento así que él lo saluda, sí le hacen un gesto ahí, oye, ¿me puedo tomar una selfie? Pero me llamó muchísimo la atención, él no podía hacer eso, por supuesto, en Barcelona ni en ningún sitio, porque obviamente la gente le hubiera caído encima, y como son los españoles, que son también como nosotros, como los latinos, pero el choque cultural, la diferencia cultural es impresionante. Eso era simplemente lo que quería agregar, que interesantísimo. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué se fue para Japón? Bueno, al igual que Xavi se fue para Qatar, Iniesta se fue para Japón para no tener que enfrentar al Barcelona. Así es de culé Andresito Iniesta. Les recomiendo de nuevo el documental, está en Rakuten TV y lo pueden conseguir en internet. Andrés Iniesta, el héroe inesperado. Gracias. Pues a lo mejor, digo, la ventaja de la cultura japonesa es todo este respeto, el cual Iniesta sabía perfectamente, y por eso también lo aprovecha, ¿no? También es como una tranquilidad, que no te lleguen miles de personas a pedirte autógrafos, que la foto, e incomodar a tu familia, ¿no? Correcto. Así es. Eso es todo lo que tengo por hoy. Muy bien. Pues yo traigo algunos deportes. ¿Puedo iniciar con ellos? Venga, Roberto. Órale. A ver, bueno, el primero es la Fórmula 1. La semana pasada ya anunció que va a haber tres carreras que no van a ser, que no se van a dar en el 2020. Es Azerbaiyán, Singapur y Japón. Con lo cual el coronavirus sigue haciendo estragos. Obviamente, pues estas ciudades, las organizaciones que han estado teniendo estas carreras y demás, han tenido pérdidas. ¿Y saben qué? Yo creo que la carrera de Fórmula 1 de México va derechito para allá, para que no se ha dado en el 2020. Pero bueno, estas son cuestiones de cómo estamos con el coronavirus y demás. ¿Sale? Y quería que platicáramos algo interesante. La semana pasada la Fórmula 1, en su sitio web, anuncia o pone más bien un artículo en el que, pues, como que categoriza a los jugadores con base, los jugadores, perdón, a los pilotos con base en experiencia, en qué tanto han corrido, en diferentes factores. Sin embargo, yo en vez de platicar de eso, quiero irme semana tras semana sobre este tema, sobre cada escudería, sobre quiénes son los pilotos, pero más importante aún, cuáles son los sueldos de estos pilotos, porque se me hace muy interesante, ¿no? Lo platicamos las últimas dos semanas, en las cuáles eran los atletas con los mejores sueldos y patrocinios, etcétera. Y pues como que queda un buen sabor de boca y quiero, si me dan oportunidad, platicar semana tras semana de cada una de estas escuderías, quiénes son los pilotos y cuánto es lo que cuesta o lo que ganan en sueldo de manera anual. ¿Sale? Sí. Muy bien. Pues lo que vamos a platicar esta semana es de la escudería Red Bull. Tiene dos pilotos, es Max Verstappen, ¿sí?, y Alexander Albon. ¿Vale? A estos los vimos en esta serie de Netflix. Sin embargo, Max Verstappen, ¿sí?, tiene un contrato de 10.5 millones de dólares, de los cuales 7 millones de dólares es de salario y un buyout de 3.5 millones de dólares. Y Alexander Albon tiene un contrato de 6 millones de dólares con 4 millones de dólares de sueldo y 2 millones de buyout. ¿Cómo ves, Iván? Bueno, sí, Albon. Yo creo que Albon es un muchacho que todavía le falta un poquito, pero Max Verstappen yo creo que es un gran piloto que se pierde de vista. Un muchacho que, bueno, de un poco, todavía tiene un temperamento un poco acelerado. De hecho, ha tenido algunos incidentes con otros pilotos, pero considero que es un muchacho que tiene las condiciones para ser un futuro campeón, sin lugar a dudas. Creo que está un poquito, años próximos, ese sueldo va a aumentar, te acordarás de mí. Sí, y tiene que aumentar con base en los resultados que vaya dando, ¿no? Uh-huh, es correcto. Muy bien, pues va. Ok. Bueno, lo que quería continuar, si es posible, a menos que tú traigas algún deporte, Iván. No, adelante. Ok, es una noticia de tenis, ¿sale? El tenista suizo Roger Federer anuncia en redes sociales que ha decidido operarse de la rodilla derecha, por lo que se perderá el resto de la temporada 2020. Yo creo que pues, tanto Federer como muchos otros saben lo que viene esta temporada, que realmente va a ser muy limitada. Esto lo platicábamos Ángel y yo en el chat la semana pasada y decía que por qué no haber un Roland Garros, por qué no haber un Abierto de Australia, perdón, ese ya hubiera sido otro Wimbledon, no sé, etcétera, es porque muy probablemente hacerlo a puerta cerrada, los derechos de televisión les deja muy poco dinero a los organizadores. Lo que sí les debe dejar mucho dinero es los boletos en taquilla, que obviamente no se va a dar por esto del coronavirus. ¿Cómo ves? Wow, sí, ¿no? Bueno, en principio no tenía conocimiento de la operación de Federer, ¿no? Pero es muy válido lo que dice. Yo creo que si hay un momento para, obviamente, hacer cualquier tipo de cirugía o cualquier tipo de reposo es este, tomando en cuenta de que obviamente la actividad deportiva en todas las actividades que del mundo deportivo pues se van a ver mermadas por esto. Entonces, bueno, yo creo que es un buen momento para hacerlo tomando en consideración de que vas a tener tiempo para recuperarte. No sé cuál es la gravedad de la lesión de Federer, pero bueno, debe ser muy importante pues por cuanto ha tomado la decisión de, de hacérsela, pues no tenía realmente esa información, Roberto. Sí, muy buena, por cierto. Fíjate cómo Roger Federer también es muy inteligente, ¿no? O sea, quiere seguir jugando, tiene muchos años, puede seguir rompiendo muchos récords, puede seguir ganando mucho dinero, y eso, pues dice, pues ¿sabes qué? Me opero la rodilla y vemos qué es lo que pasa el siguiente año para entrar de lleno. Claro, claro, muy inteligente. Sí. Yo lo que me preguntaba era, bueno, ¿por qué el tenis, que es un deporte donde el contacto físico es cero, porque literalmente nunca hay contacto entre un jugador y otro, excepto al final cuando se saludan al terminar un partido, ¿por qué no pueden intentar arrancar la temporada? Todo lo que dice Roberto tiene sentido, ¿no? Debe ser que en el tenis la importancia de la taquilla en los ingresos es tan alta que no le vale la pena. Claro. Sí, por supuesto, por supuesto. Y aparte que son plazas donde se mueve muchísimo, pues son plazas de verdad, bueno, Wimbledon, Roland Garros, el US Open, eso sin el público ahí pues no hay mucha vida. Honestamente, comparto la misma opinión que ustedes. Ahora, pero yo vuelvo otra vez a lo que dije la semana pasada. ¿Por qué si los japoneses y los coreanos están teniendo su temporada con medidas de distancia social y lo respetan, porque en el tenis no pueden hacer lo mismo? Que marquen las sillas, mira, tú vas aquí, dejas dos sillas en medio y la próxima, el siguiente persona va ahí. Yo no veo que eso sea mayor problema. Claro. Sin embargo, yo creo que han hecho estudios de mercado, han hecho encuestas entre aquellas personas que compran boletos de manera frecuente y han descubierto que la gente a lo mejor no está dispuesta a asistir, porque en Corea y en Taiwán el coronavirus está muy diferente a lo que está en Estados Unidos y en Europa. ¿Ok? Bueno. Sí, entonces, sí. Aparte que los asiáticos son mucho más disciplinados que todo el mundo. O sea, los asiáticos tienen una filosofía de vida muy diferente y una disciplina muy distinta a la del occidente. Yo creo que eso ayuda mucho, ¿no? Yo creo que esa mentalidad no la tenemos de este lado del mundo. Así es. Muy bien, va. Otra noticia que quiero dar es relacionada al box. La semana pasada, el 9 de junio, un comentarista que he sido mencionó que hoy regresaba el box, funciones a puerta cerrada desde Las Vegas, dos funciones por semana. Y aunque esto no es una pelea como, no sé, el Dinamita Márquez o Floyd Mayweather o lo que sea, sin embargo, fíjate cómo si hay ciertos deportes que están otra vez iniciando otra vez a carburar, y entonces pues es importante platicar esto, ¿no? Claro. Muy bien, pues quiero continuar. Ahora voy a pasar a fútbol americano. Primero voy a pasar a fútbol colegial, ¿sale? Y luego me voy a ir con noticias y datos duros de la NFL. Lo que les voy a decir, lo primero que tengo es la NCAA en Estados Unidos, que es la que maneja todo lo que es el fútbol americano a nivel colegial, lanzó una encuesta a nivel confidencial entre los jugadores de fútbol americano. Y esto es porque cuando empezó lo del coronavirus, la NCAA agarró y dijo, ¿saben qué? Queda suspendida la temporada hasta saber ¿Cómo va esto? O sea, preveyendo mucho, ¿no? Porque las universidades pues tenían los datos que muchas instituciones no tenían. Pues son las mismas universidades las que generan los estudios que hoy en día conocemos de muchas cosas, ¿no? De ciencia y demás. Entonces, quiero platicarles qué fue lo que se preguntó, ¿sale? Los porcentajes en los cuales se dieron las respuestas y fíjense que hay cosas muy muy interesantes, ¿no? Entonces el primero es ¿Te sentirías a gusto practicando y jugando juegos sin que hubiera una vacuna del coronavirus? La mayoría de las personas opinó que sí, 64% contra un 8% que no, y los demás, a lo mejor sí. ¿Te sentirías a gusto practicando y jugando juegos si tu escuela no ha abierto al cuerpo estudiantil? O sea, si no hubiera... Preguntar a alumnos, la mayoría dijo que sí, el 62%, no el 11%. ¿Estarías dispuesto a jugar juegos en estadios vacíos? La mayoría dijo que sí, el 59%, el 13% dijo que no. Si la temporada se retrasara o se interrumpiera, ¿estarías dispuesto a jugar dos temporadas en un solo año calendario? Chequen este dato. 37% dijo que sí, 28% que no, y el resto que dependía. Y quiero ahondar en esta pregunta, porque muy probablemente los que dijeron que no son aquellos jugadores que podrían ser elegibles para entrar dentro del draft, ¿no? Entonces, aquí también juega algo importante. Yo soy un gran atleta, estoy seguro que me van a contratar en la NFL por mi juego. Pero, pues hombre, yo no estaría dispuesto a jugar porque probablemente me lesionaría teniendo dos temporadas que son desgastantes a más no poder contra tus músculos, contra tus huesos, lesiones, etcétera, en un año calendario. Importante, los jugadores saben lo que está pasando. ¿Qué tanto tú necesitas para estar preparado para la temporada? Y chequen lo que ha pasado. El 17% dijo que 4 semanas, el 37% que 6 semanas, 17% que 8 semanas, y más de 8 semanas solamente el 1%, ¿no? Entonces, no todas las personas necesitan el mismo tiempo, algunos se conocen, otros saben sus limitaciones, y entonces es importante verlo. ¿Sí? Si tú fueras un junior o un senior, un prospecto de la NFL, junior es el que está en tercer año de la carrera y senior el que está en cuarto, ¿sí? Siendo el último, ¿estarías interesado en jugar en el verano? El 41% dijo que sí, el 25% que no. ¿Vale? Y hasta aquí sería esto. ¿Cómo ven? No, bueno, muy bien, está muy bueno. De verdad que sí. ¿Qué ibas a comentar de la, qué más ibas a comentar de la NFL, Roberto? Aparte de la, porque yo tenía por aquí también un comentario sobre una noticia que, pero bueno, termina tu comentario y después yo voy con esto. Mira, no, nada más es un comentario que obviamente el coronavirus se afecta. No nada más los deportes profesionales, sino también los deportes amateur, como es el colegial, en el cual, pues, si es que no hubiera temporada, ¿sí? Profesional de lo que sea este año, va a afectar, como fichas de dominó, a los jugadores de college, porque no todos van a tener los medios económicos para poder subsistir, ¿sí? Sin un sueldo tipo de la NFL y viviendo de lo que tienen. Y eso es también algo importante de ver porque, digo, si no existiera temporada, por ejemplo, de la NFL, ¿qué va a pasar con todos estos jugadores de draft que fueron elegidos? Algunos sí han de tener dinero y otros no. Y entonces habría muchos cambios y habría una generación también que no jugaría. Pero bueno, si quieres dar Sí, tu... bueno, ¿Qué sí, onda? no, no, y también te quería comentar de que, claro, eso no solamente pasa en la NFL, eso también pasa en el béisbol. Al no haber pelota, pues bueno, eso afecta a todo lo que es, todas las ligas menores y su granja. Sí, realmente es algo fatídico. Que no haya temporada de alguna disciplina, pues también genera, obviamente, en sus bases, genera también una hecatombe, ¿no? Ya lo estamos viendo. Bueno. Esto de verdad que ha sido terrible. Así es. Bueno, si quieres dar tú la noticia que traes, Iván, seguramente es una de las que yo traigo. Bueno, pero a ver si es la misma. Es Venga. Elliot, junto con otros jugadores de Cowboys y de Houston, dieron positivo de coronavirus, ¿cierto? Es la Bueno, esa no era la noticia, pero también la vi. primera. También la, no, sí, también la vi. Y bueno, imagínate tú, qué grave eso, ¿no? Fíjate que Ezequiel Elliott estuvo en una reunión con Dak Prescott hace como un mes y medio, yo creo, o 5 semanas, en la cual hubo una fiesta con más de 30 personas cuando no debía estarlo. O sea, también la irresponsabilidad de ciertos jugadores hace que pues, les dé este virus. Por ejemplo, hoy en la mañana vi un video de Lamar Jackson, el quarterback de Baltimore, en el que estaba jugando en la playa fútbol americano y choca contra un jet ski, pero ninguna de las personas que estaban ahí tenía cubrebocas. O sea, puta. O sea, ¿cómo hacerles entender que no son supermanes? Sí, es así, es así. Hay mucha gente que no le importa nada y baja la guardia, ¿no? Y eso obviamente trae sus consecuencias. Por supuesto, en Estados Unidos yo creo que ha sido el país más golpeado por el coronavirus y es donde deben tomarse las mayores precauciones. Mas, sin embargo, yo creo que a los jugadores les importa poco eso. Y entran en esa lista, en esa estadística de gente que, bueno, que quizás por un poco de responsabilidad y falta de sentido común, pues bueno, se ven involucrados en esto, pues que están graves. Ojalá que no pase a mayores, creo que no, pero bueno, siempre es un problema para los equipos, Claro, y es definitivamente. por eso que la Asociación de Jugadores de la NFL va a hacer pruebas del COVID-19 a todos los jugadores 3 veces por semana. Esto no viene de los dueños, esto viene directamente de la Asociación de Jugadores, que se me hace muy responsable para decir, oigan, pues no tienen que hacer este tipo de cosas. Piensen en sí mismos, en su salud, como la de sus jugadores, sus compañeros, sus coaches, o sea, muchas cosas. O sea, creo que en este caso, esta asociación de jugadores está haciendo las cosas correctamente. Sí, definitivamente. Y también cito, tan cierto es eso, que también, bueno, voy a citarles un caso y tiene que ver con esto, es otra disciplina, pero todos los jinetes de caballos que vinieron del meeting de Nueva York y volaron, vinieron hacia Florida, todos fueron chequeados con la prueba al COVID-19. ¿Y saben qué? Bueno, uno de los jinetes, por cierto, un jinete venezolano muy, muy reconocido, ganador del Eclipse Award varias veces, bueno, dio positivo a COVID-19. Y no fue negligencia, no se sabe por qué razón, ni dónde lo obtuvo. A él le preguntaron y dice, no, yo ni estuve en reuniones, simplemente en algún sitio lo adquirió. Pero bueno, puede pasar. Es algo que puede afectar a cualquier deportista, a cualquier persona. Pero bueno, lo importante es que se hagan las pruebas, que todas las ligas, y eso incluye todo tipo de deportes, bueno, hagan las pruebas de rigor para, obviamente, evitar que la cosa vaya a mayores. Ok, estoy totalmente de acuerdo. Ok, pues va, tengo mi última noticia antes de pasar a datos duros, a ver si ahora sí le atino contra la noticia que traes, Iván. A ver. La noticia es que San Francisco le dio una extensión de contrato a su head coach Kyle Shanahan por 6 años, que reemplaza los 3 años que tenía todavía en su contrato. Y te lo asegura hasta el 2025. ¿Es esta la noticia que traías? Pues no. Pero muy interesante, muy interesante. Creo que se lo merece. Ha hecho un gran trabajo. De hecho, bueno, de hecho llegó hasta el final. O sea, lograron llegar al Super Bowl. Y bueno, mira, no es quien lo merece. Un gran trabajo. Creo que creo que las cosas les salieron muy bien y, bueno, ¿por qué no darle ese reconocimiento? Sí, además estoy de acuerdo contigo, tomó un equipo con dos temporadas, tuvo dos temporadas perdedoras, sin embargo, pues tuvo problemas entre que Garoppolo se lesiona, entre que tenía defensivos lesionados y los lleva al Super Bowl. Lo único que sí es, perdieron abominablemente contra Kansas, pero confío que pues ya para la siguiente vez pues no haga las mismas cosas o los mismos errores. Se me hace un gran, gran head coach. Era coordinador ofensivo con Atlanta, pero bueno, estoy contento por él, ¿no? Porque creo que va a llevar a San Francisco a los playoffs, obviamente, y lo va a hacer mucho mejor. Pero bueno, pues mira, voy con datos duros, pero antes de los datos duros, dime la noticia, porque muero de asco de saber cuál es. Bueno, es una noticia que tiene que ver con Colin Kaepernick, ¿cómo se llama? El comisionado Roger Goodell, está haciendo un trabajo está alentando a los equipos a firmar a Colin Kaepernick. Está buscando darle una segunda oportunidad. Este ha sido un jugador muy polémico por todo lo que hemos sabido sobre la actitud que ha tomado. Fue uno de los primeros que tomó la actitud de poner rodilla en tierra cuando tocaba el himno nacional. De hecho, él no ha jugado desde la temporada del 2016. Fue uno de los grandes mariscales que a pesar de poco tiempo demostró tener herramientas interesantes, velocidad, un brazo no muy bueno, pero con mucha movilidad. Ese problema que él tuvo, pues, donde comenzó en cárcel, como dije, obviamente por los problemas raciales, que de hecho, Roberto, les comento que esto, a raíz de lo sucedido con la muerte de George Floyd, esto va a traer cola. Ya hay jugadores que han manifestado que se van a hincar durante el himno nacional, y esto es un problema racial que pique y se extiende, ¿no? Esto ya pasó con Kaepernick, esto a su vez ha traído a colación esto de que bueno, mira, vamos a darle un chance, vamos a tratar de limar las perezas, ¿no? Por eso el comisionado está apoyando esa moción de que si algún equipo está interesado en darle una oportunidad a Kaepernick, porque claro, yo entiendo que es un jugador que se convirtió en un problema y a lo mejor los equipos no se quieren meter, no se quieren ver envueltos en otro escándalo, pero bueno, yo creo que las personas merecen una segunda oportunidad, y yo creo que él no hizo un mal trabajo. Entonces, bueno, esa era la noticia. Otro de los jugadores que planea hincarse en el 2020 es Baker Mayfield, de los Browns, ¿ok? Ese es otro que también ha anunciado lo mismo. Entonces, bueno, esto va a ser un problema incipiente, y creo que va a haber mucha tela que cortar con respecto. Bueno, esa era mi noticia, porque, bueno, cuando el comisionado está metido en la mano por Kaepernick, yo creo que es porque está tratando de alguna forma ponerle pañitos fríos al asunto, ¿no? Tratar de bajar un poco los ánimos, y creo que esa es la intención. Y bueno, esa era mi noticia con respecto a la NFL, Roberto. Muy bien, ok. Fíjate que no le creas a Goodell lo que dice Kaepernick. Cuando Kaepernick se hinca hace, que fue cuatro temporadas, o seis temporadas, yo no me acuerdo, y todo lo que pasa, la NFL, los dueños y Goodell hacen lo que en México se le conoce como un pacto de caballeros. El pacto de caballeros en México, en la Liga de Fútbol Mexicano, la Liga de Fútbol Soccer, es aquella en la que un equipo agarra y dice: no pueden contratar nadie a este jugador. Y es lo que hacen. El pacto de caballeros obliga a todos los demás equipos a no poder contratar a ese jugador. Lo mismo pasó directamente con la NFL y Goodell. Se enojaron los dueños de esto. Hubo algunos a favor, otros en contra. La mayoría fue en contra. que Kaepernick haya hecho esto, y entonces lo congelaron. Dijeron, nadie puede contratarlo, etcétera, aun cuando Kaepernick estaba en un gran momento, había llevado a, ¿cómo se llama?, a San Francisco muchas veces a playoffs, estaba con un gran momento, había muchos equipos que lo necesitaban y decidieron no. Entonces Kaepernick demanda a la NFL y la NFL pierde. ¿Sí? Esto fue algo que duró años. No me acuerdo cuándo ganó, pero o fue el año pasado o fue hace dos. Y le ganó a la NFL y hubo una gran cantidad de dinero que le fue pagada a Kaepernick. No sé cuánto, nunca se dijo, ¿sale? Pero como que se arreglaron en lo oscurito. Ahora, ¿por qué Goodell está haciendo esto? Pues por este movimiento, esta filosofía de Black Lives Matter. O sea, realmente no lo está haciendo porque lo considera algo correcto o demás. Lo está haciendo porque si no lo hace, a la NFL y a Goodell le va a ir mucho peor. Entonces, ¿te imaginas? Si Kaepernick le gana esta demanda a la NFL, ¿cuántos jugadores no harían lo mismo? Entonces, no te creas, Iván, que Goodell lo hace porque su corazón es muy grande. Lo hace porque no le queda de otra. Claro, claro. Era lo que te decía. Está tratando de ponerle pañitos fríos al asunto para congelar la cosa, ¿no? Por ahí van los tiros. Yo estoy totalmente de acuerdo. Eso fue una reprimenda que le hizo y ahora pues quiere, como tú dices, pues, está buscando la manera de que la cosa no se le convierta después en algo viral. Así es, así es. Okay. Así es. Bueno, muy bien. Sí. Bueno, pues traigo una noticia más y datos duros. ¿Sale? Primero la noticia es que los Green Bay Packers enviaron los boletos de temporada para aquellas personas, esos season ticket holders, aquellas personas que compraron boletos para toda la temporada. Sin embargo, además de los boletos, recibieron dos sobres, ¿sale? Directamente desde los Packers. Cada uno contenía dos cubrebocas con logos directamente de los Packers, ¿sí? Con lo cual, también en una carta les están diciendo, aquí están tus boletos, aquí están estos cubrebocas, utilízalo, tu seguridad. Sin embargo, no sabemos si la temporada va a tomar forma o no. Se me hace algo bueno por parte de Packers. También es algo como, ¿cómo decirlo? Como mercadotecnia, ¿sí? Se me hizo un buen detalle. Pero bueno. Mi última noticia, o más bien lo último que voy a platicar son datos duros de la NFL. La semana pasada platicamos de que PFF, esta empresa que se dedica a darte pronósticos de jugadores de la NFL, etcétera, para propósitos de fantasy, anunciaba los 50 mejores jugadores de la NFL, no importando la posición, donde ponía primero a Aaron Donald y segundo a Patrick Mahomes, ¿sale? Ahora lo que voy a platicar es de la posición 11 a la 20, ¿ok? Entonces, en el 11 tenemos a Drew Brees, quarterback de New Orleans, luego a Stephon Gilmore, cornerback de Patriotas, defensive end J.J. Watt de Houston, Richard Sherman de San Francisco, Fletcher Cox de Filadelfia, Chris Jones de Kansas, Bobby Wagner de Seattle, Khalil Mack de Chicago, uh-huh, Travis Kelce de Kansas City y finalizamos con Jamal Adams. Fíjense cómo la mayoría de los jugadores del 11 al 20 son más defensivos que lo que fue del primero al 10, donde había más ofensivos. Claro. ¿Vale? Tú decías, por ejemplo, Stephon Gilmore, uh-huh, ¿sí? ¿Dónde estaba en los primeros días? Pues está considerado en el número 2, que se me hace algo muy bueno, ¿no? Sí. J.J. Watt, que sigue siendo, yo creo, es el jugador que más admiro ahorita, no por la manera de jugar, sino es por la manera de jugar, por las decisiones que ha tenido y cómo ha salido adelante y porque es un tipazo. O sea, checas los tweets y las dos que tienen. O sea, se echa tirria y carrilla contra sus hermanos en Instagram. No saben qué risa me da. Pero bueno, pues podemos ver que hay varios defensivos. Y estos datos son importantes porque le da un sentido real a los jugadores sin necesidad de que sean puros ofensivos. El quarterback, el running back, el wide receiver. No, existen, pues aquí nada más existen uno, dos, solamente dos ofensivos y todos los demás defensivos. ¿Qué opinan de esto? Mira, claro, yo, a medida que va bajando la tabla, pues obviamente la parte de los defensivos empieza a aparecer, ¿no? Creo que, como siempre he dicho, es más vistoso el jugador ofensivo que el defensivo, pero es que sin defensa no se ganan campeonatos ni se ganan partidos. Entonces, a veces es muy injusto ver jugadores, por ejemplo, como J.J. Watt, que como tú dices, es un tipo que aparte de lo buen jugador es un tipo ejemplar. Y fíjate, lo ves en los puestos de abajo. Pero bueno, es una visión pues, que tienen los entendidos y la fanaticada. Bueno, se puede entender, pero no me parece justa. Así es. Pero bueno, fíjate, yo sí opino que esta lista tiene mucho, mucho peso, porque además son... Es una empresa reconocida PFF. Ángel y yo hemos platicado de esa empresa y la verdad se me hace buena. Pero bueno, ok. Pues señores, eso es todo lo que traigo. No sé, Ángel, ¿tú tienes algún comentario o algo? Bueno, yo no, como la semana pasada estuve fuera de línea la mitad del programa, yo lo que te quería preguntar, porque no entendí muy bien, ¿cuál es el criterio para sacar ese ranking, ¿no? Si son la parte de lo que aportan en ofensiva, me imagino que no, porque tú dices que los defensivos están muy bien ubicados. Entonces, la pregunta más que nada es, bueno, ¿cómo se hacen esos rankings? La verdad no lo sé, la metodología que PFF esté utilizando, la verdad no lo sé. Sin embargo, debe ser todos los datos duros a los cuales ellos están o tienen conocimiento o tienen acceso a para poder determinar. A lo mejor vamos a hacer un cornerback, porque Stephon Gilmore está en el número 12, probablemente no esté en esa posición por el número de pases defendidos, por las coberturas que ha tenido, por el número de intercepciones, por el número de veces que el receptor que está cubriendo no recibió pase porque él estaba pegado detrás de él, ¿no? O sea, debe de haber estadísticas muy marcadas para cada uno de los diferentes jugadores, porque hay diferentes posiciones, más bien para una de las diferentes posiciones, y debe de estar bien puesto. O sea, me voy a comprometer a la próxima semana a averiguar el porqué de esto. No voy a hablar de todo, porque si no sería mucho, pero sí voy a averiguar de esto y les voy a platicar. Gracias. Muy bien. Sale, pues yo nada más traigo a eso. Si no traigo nada más, podremos terminar esta edición. Sí, muy bien. Realmente no hay más nada que comentar en esta edición. Y bueno, yo aprovecho para agradecer a la audiencia por su sintonía, por estar con nosotros siempre. Y bueno, trataremos de seguir generando contenido para todos ustedes. Por mi parte, me despido hasta la semana que viene. Y bueno... Ángel, te deseo para la despedida. Sí, bueno, decirle a la audiencia que estén pendientes, porque hemos estado conversando entre nosotros y bueno, hemos decidido hacer algunos cambios que yo creo que van a ser muy atractivos para la audiencia. Así que estén pendientes de las próximas ediciones, porque vienen cosas muy buenas en el podcast. Roberto. Así es. Muy bien, pues venga, muchísimas gracias a ambos. Muchísimas gracias a nuestra audiencia. Seguimos aquí al pie del cañón. No importa lo que pase allá afuera, nosotros estamos aquí para nuestra audiencia. Pero bueno, muchas gracias a todos, Ale. Muy buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Bye. Bye bye. Chao. Chao.